podemos hablar de eso, de cómo los videojuegos, la decadencia de los videojuegos. Ok. Creo que es un tema. Hola, amiguitos. Muy importante. Pues sí, es importante porque los videojuegos son, creo que, la industria que más dinero maneja en estos momentos, ¿no? Y como que, sobre todo ahorita que acaba de pasar el E3, está como que las pinches luces, los reflectores encima del mundo de los videojuegos. Y ¿qué información tiene el E3? Pues no vi todas las conferencias completas y nada más vi los trailers y un poco de información. Por lo regular no veo las conferencias completas, las veo cuando van a anunciar consolas, como la de hace 2 años, 3 años, cuando anunciaron el PlayStation 4 y el Xbox One. Pues sabías que iba a haber anuncios de esas consolas, que iban a anunciar características, o sea, el hardware, los precios, claro, todo. Y ahí era como que, a ver, qué pedo, ahí sí lo vi en Twitch, lo vi en vivo, vi todo el desmadre, vi cuando Sony se meó encima de Microsoft cuando sacaron su información del PlayStation 4, que era $50 más barato, que no tenía restricciones de región, ni de juegos usados, ni de, porque el Xbox al inicio iba a ser una pinche consola para puro pinche millonario. No soportaba juegos usados, no soportaba que no estuviera la consola conectada a internet las 24 horas. Iba a ser un desmadre. Entonces al final como se echaron para atrás y dijeron, no, pues vamos a cagar con eso. Entonces mejor vamos a hacer una consola pues normalita, ¿no? Pero eso le costó, ¿no? Pues claro, le costó sobre todo al inicio. No, pero creo que sigue arrastrando ese error. Exactamente, entonces, desde que como que cometieron ese error, Sony lo aprovechó y pues se dispararon las ventas del PlayStation 4. Digo, el Xbox One tiene su gente y todo, pero... Bueno, pues de lo más, ahorita creo que de lo más trascendental fue que van a sacar el nuevo Zelda, ¿no? Ah, sí, ahorita el E3 se lo llevó Zelda. Porque viene con el anuncio también de que va a estar en la otra consola, va a estar en el Wii U, en la nueva consola que es la NGX, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Ajá. Que bueno, que también no se saben, es nombre clave, ¿no? Sí, es el nombre clave, pero pues estábamos a la espera, porque todavía no se desvela la más información de esa consola. Solo se sabe que va a competir con las consolas actuales, obviamente, que obviamente va a ser mucho más poderosa que la Wii U, que la Wii U es básicamente un Xbox 360 adentro de una caja de Wii, ¿no? Sin disco duro. Es una buena consola, el problema es que no tuvo tantos... ¿Tú crees que fue un fracaso? ¿Crees que fue un fracaso el Wii U? Pues no lo digo yo, lo dice Nintendo al sacar una consola cuando... La consola que habían sacado solamente tenía 4 años de vida. Entonces, 4 o 5, no sé, algo así. Entonces, no lo digo yo. Ellos mismos saben que las consolas de sobremesa que ellos están haciendo como que no iban por el rumbo adecuado, saben que su carta fuerte son los juegos móviles, es decir, los juegos portátiles. Y bueno, con el Wii U, pues como que ellos mismos saben que no es el mejor trabajo que han hecho. Y pues por como que no veo mucho interés por parte de los third party, que son, o sea, los otros desarrolladores afuera de Nintendo, por crear contenido para el Wii U. Es que los dejan, a Nintendo ya siempre los dejan solo. Él, exactamente. Él se levanta por sus propios medios, sea Zelda, Smash, algún juego de Mario, Mario Kart. Es sí, el universo de Mario. Como se levanta Nintendo, lo dejan morir solo. Creo que le perdieron la fe desde el Nintendo 64. Sí, porque el Nintendo GameCube es una consola espectacular. Hablando específicamente del hardware, a comparación del PlayStation 2 y del Xbox primera generación, el cubo era por mucho más avanzado, pero pues fue lo mismo, ¿no? Unos cuantos títulos buenos, o sea, el Resident Evil 4, por ahí uno que otro, pero los juegos de Nintendo, los que fabrican Nintendo, los que producen Nintendo, son los que siempre sacan pues a flote las consolas, ¿no? Y que son excelentes juegos. Sí, claro, pues el Smash, el Eternal Darkness, el Beautiful Joe, que no es muy... Bueno, eso es de campo, ¿no? Pero bueno, El Wind Waker es muy buen juego, que fue muy innovador con el cel shading. Pero creo que Nintendo no puede depender solamente de él, ¿no? Exactamente, y es lo que está haciendo. Ellos solo están dándose de comer a ellos mismos, ¿no? Es como si estuvieran pescando en su propio lago. No están haciendo nada porque otra gente venga y haga más, ¿no? Explote más el poder de una pinche consola de videojuegos. Como fue el caso de Nintendo 64, que, pues, ¿no? O sea, muchos títulos, aparte de los de Nintendo, tuvieron éxito. Entonces, tan solo el GoldenEye, ¿no? Te cuentas, un pinche juego más popular de Nintendo 64 y, pues, de Sorrero, ¿no? Tiene que ver con Nintendo. Ahorita sí, ya es de Nintendo, ¿no? Pero, más, ahorita es de Microsoft. Microsoft, sí. Pero, bueno, regresando al E3, sí, ahorita pues como que lo más importante fue, en mi opinión, el nuevo Zelda, porque pues hace cuánto no hay un nuevo Zelda, desde que sacaron el Hyrule Warriors, que no tiene nada que ver en sí con un Zelda, sino que es como un pinche jueguito X. ¿Cómo se llama? Hack and Slash. Ajá, es como un pinche, es un pinche juego, o sea, molero, ¿no? Como que, o sea, es un Zelda, pero no es un Zelda, ¿no? Es como toma, pero ocupa los personajes, pero no. Ajá, exactamente. Y ya ahorita desde, sí, me parece que es desde el Skyward Sword, que salió, me parece, por ahí el 2010. Sí, una cosa así, sí, cuando la... No, creo que es como el 2012, ¿no? No recuerdo, pero ya estamos en 2006. Suponiendo que es el 2012, son 4 años sin un Zelda, con 4 años de vida de una consola, es ridículo. Siempre tengo entendido que Nintendo maneja un Zelda como título de lanzamiento para sus consolas, y el Wii U es como, pues ahí está, ¿no? A ver, juega, no sé, Tetris, a ver qué madre, ¿no? Y pues como que no les falló, ¿no? Sacaron el Mario Kart muy tarde, que está buenísimo el Mario Kart, yo creo que el mejor Mario Kart de los últimos tiempos, pero está cabrón que la gente lo vaya a jugar si nadie se compró un Wii U, porque no había juegos al principio. ¿Quién tiene un Wii U con un Mario Kart? O sea, siendo honestos, unos cuantos. O sea, es muy contada la gente que lo tiene. Luego sale el Smash. Ok, está bien, es un buen juego, es muy popular. Tiene, sobre todo que tiene muchos fans de hueso colorado desde el primer Smash. Y luego, ahorita es el tema del Zelda. Yo personalmente me compré el Wii porque quería el Zelda, pero aparte de que era con el hack, el Zelda y todo este desmadre, ¿no? Olvidamos de eso. Pues yo me compré el juego del Zelda, el que sacaron a la par con el GameCube, que es el Twilight Princess, que en el GameCube es como en el espejo, que son igualitos, nada más uno es como, está totalmente volteado. Pero es un pinche juego excelente, es buenísimo, es muy oscuro, con una música también, toda la temática es muy oscura. Sí, por cierto, sí. Y fue un título prácticamente de lanzamiento del Wii, porque lo sacaron a la par con el GameCube. Entonces, si estaban el GameCube con vida, es porque el Wii era, pues, una consola reciente. Luego, en el anterior, en el GameCube, sacaron el Wind Waker, que también era muy innovador por el cel shading, por todo, es muy bonito juego. Es un juego, lo que tienes que es muy bonito, muy entretenido. Y ahorita con el Wii U, pues, pura madre, ¿no? O sea, el Mario 3D Land, el Nintendo Land, no sé qué, Land, ¿no? Todo Land, y así, y como que, y luego, o sea, pone un juego chido, quiere algo chingón. Realmente, Nintendo aún sigue siendo uno de los grandes, ¿no? Lamentablemente, ya las personas están optando por irse a nada más ofenderlo. Tú que sé que eres una persona que realmente le gustan los videojuegos, reconoces que Nintendo tiene grandes juegos, y que quizás por un solo juego de Nintendo vale la pena comprarse la consola. Sí, claro. Pero últimamente ha habido mucho odio hacia la consola de Nintendo, hacia la compañía. ¿Así lo vas a decir? Pues no, a lo mejor no odio, pero sí mucha crítica. Porque, pues a Nintendo como que se está enfocando tanto en el jugador casual que se le olvida que nosotros éramos jugadores casuales hace 20 años. ¿No? Como que hubiéramos jugado Mario Kart cuando éramos niños y ya se nos olvidara jugar. Nosotros nos seguimos en este mundo de los videojuegos y evolucionamos y crecemos y queremos cosas nuevas. Bueno, pero creo que a Nintendo le gusta experimentar. Claro, claro. Es lo que se agradece a uno, ¿no? Que a uno gusta experimentar. Sí, sí, se arriesgan bastante. Se arriesgaron bastante con el Wii, con el mando. Se arriesgaron desde GameCube, que técnicamente era mucho más poderoso que cualquiera de los consolas de generación. Sí, sí, claro. De ahí sintieron que no pegó el ser más poderoso, entonces innovaron con el mando del Wii. Sí, que, porque fíjate que curiosamente el hardware del Wii y el GameCube son muy parecidos, es prácticamente el mismo. Cambia un poco en cuestiones técnicas y en el software, pero el hardware de procesamiento de gráficos y de audio es prácticamente el mismo, el de Wii y el de GameCube. Sí, sí. En serio, lo estuve checando otra vez y es cierto. Ahí el argumento de Nintendo era que no iban a... ¿Cómo decirlo? Había un crecimiento paulatino hasta el momento, hasta llegar a esa generación de consolas del Wii. Sí. A partir de ahí saltó. Ya Sony y Microsoft saltaron la línea y se fueron al extremo. También por eso se quedó realmente cara a las consolas, ¿no? Sí, claro. Vaya, pero con ello vinieron también a... Lamentablemente se volvió muy importante el tema de los gráficos. Sí, sí, es ya te pregunta cualquier persona, algunos que no son jugadores serios, y nada más te hablan de gráficos. Es que los gráficos, es que esto de querer resaltar o ver cuál es más poderosa. Sí, sí, claro. Ya son temas ridículos, a mi parecer. Ya nadie aprecia los juegos como tal. Pues le pones a un niño un Mario 3 y te dice, ah, pero es que no tiene buenos gráficos. Sí, sí. Y a pesar de que es un juego que es una maravilla, que trasciende, bueno, que es un juego inmortal, ¿no? Que el tiempo no parece no correrle. Bueno, la gente que sabemos apreciar un buen videojuego, cualquier momento agarras el Mario 3 y te la pasas guay. Te la pasas, ¿no? O vamos un poquito más cerca, también con el Symphony of the Night. Sí, un poquito más reciente. Pero por nada más por los gráficos, te apuesto que un tipillo, un joven, no le entra a eso. Pero fíjate que en su momento los gráficos del Symphony explotaban el PlayStation. A pesar de ser un juego 2D, tenía escenarios con fondos tridimensionales y los renders que hicieron para todos los fondos, o sea, explotaban el hardware del PlayStation, del primer PlayStation, a tope. Ahorita lo ves y dices, ay, no mames. Me bajo un pinche juego en mi iPod, en mi iPhone, está más chido, ¿no? Tiene mejores gráficos, esta mierda. Pero no, o sea, en su momento, o sea, obviamente todo va de acuerdo a su tiempo. Pero, al menos creo yo, me gustaría pensar que en esos tiempos, si bien explotaban el hardware a tope, no nada más era en cuanto a gráficos, sino porque el Symphony of the Night manejaba pistas de audio. Tú ponías el disco de Symphony of the Night en una pinche aparato reproductor de CDs que no fuera un PlayStation y te reproducía la música del videojuego. Y así eran varios juegos, ¿no? Entonces era como tratar de innovar en todos los aspectos, no nada más en los aspectos gráficos. Y es como que a los desarrolladores actuales se les está yendo el pedo. Y Nintendo es el único que está como que tratando de rescatar eso. Y quién sabe qué sorpresa van a sacar ahorita con su nueva consola. Al parecer va a ser un mando totalmente táctil, ¿no? A diferencia del Wii Pad, ¿o cómo se llama esa madre? Sí, Wii Pad. No, es el Wii Mode. No, bueno, la tableta esta de Wii U, que pues, es un control que tiene una pantalla táctil, pero es una pantalla, a pesar de que es grande, el control de pantalla es reducida. Debemos de borrar eso, nos vemos. No sabes cómo se llama el control de Wii. Sí, sí. Pinches expertos en Nintendo, no sabes cómo se llama el control, ¿no? Pero bueno, es ya lo vas a buscar, ¿no? Es que nos podemos quedar con la duda. Sí se llama Wii Pad, ¿cómo chingón? Bueno, es igual. Wii U Control. Bueno, es igual, no importa. Wii U, así, Gamepad, ahí está, no estábamos tan pendejos. Y sí, al parecer el control, ¿no? La forma en la que Nintendo va a venir a innovar otra vez es a través del control. Obviamente se tienen que adaptar, aunque no quieran, Nintendo no tiene de otra. O sea, como que Sony y Microsoft ya lo están acorralando, y los juegos de PC también, que están en unas ligas mayores en cuanto a gráficos, lo están acorralando a Nintendo para que agarre el pedo y mejore sus gráficos. Entonces Nintendo pues no tiene de otra. Si quiere competir tiene que hacerlo porque se lo exige es una demanda actual, ¿no?, del mundo del videojuego. Tienes que mejorar tus gráficos, sí o sí. Entonces Nintendo, yo estoy seguro que va a mejorar muy cabrón sus gráficos, pero esa no es su carta fuerte, como nunca lo ha sido. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué trae este. Se veía muy bonito el trailer. Me imagino que el trailer del nuevo Zelda estaba corriendo en la nueva consola, no en el Wii U, que yo sé que el Wii U tiene capacidad suficiente para manejar ese detalle, pero no creo que Nintendo esté apostando todavía por el Wii U. Como que si no le están dando por muerto, a lo mejor lo están reservando en segundo plano, ¿no? Y se están enfocando en su nueva consola, en su New 3DS y en los juegos y las nuevas cosas para la nueva consola, ¿no? Los nuevos amigos, todas esas madres, ¿no? Pues yo sí creo que están enfocando, bueno, que el nuevo Zelda, ahorita lo que vimos, es cómo se va a ver en el Wii U. Sí. Creo que va a ser mucho más impactante verlo en la nueva consola. A lo mejor lo están guardando como su carta fuerte. Como unas bajo la manga, ¿no? Sí. Así se ve en Wii U, pero aguanta, ¿no? Uh-huh. Pero there's more, ¿no? Como el vato que te vende la escalera y sus pinches tónicos en la tele. Aguanta, pero hay más. En la nueva consola se va a ver más verga, ¿no? Va a ser sí. Así. Sí, sí, yo. A mi parecer, Nintendo con esa nueva consola va. Ahora sí va a dar la pelea a lo que es el PS4 y. Pues ojalá, porque. Bueno, que Xbox One está dando una pelea digna. La verdad tiene juegos muy mediocres. Hasta ahorita. Pues sí, pero. Porque son juegos que también los puedes jugar en el Play. Sí, es que son juegos third party. Entonces, juegos originales, juegos de exclusivos. Solamente me parece que tiene ahí el Halo, el Master Chief Collection. Tiene el Gears of War. Y tiene el Killer Instinct, que es su carta fuerte. A pesar de que fue un título de lanzamiento y ya tiene varios años, me parece que siguen sacando DLC para esa madre. Y hay muchos. Yo tengo un amigo del Polo, un amigo nuestro, que juega esa madre como puta loco. Es el único pinche que se compró el Xbox nada más para jugar esa madre. Hace poco hablé con él y se compró una pinche palanca de sacar de arcade exclusivamente para jugar Killer Instinct. Como que ese güey no necesita otro juego. Él es un caso especial porque es muy, muy fan de esa madre, de los juegos de pelea. Pero yo siento que el Killer Instinct, y porque lo jugué, es un pinche juegazo. Sí, está bastante adictivo. Es lo que tiene, es adictivo, ¿no? Pero lo malo de Killer Instinct creo que fue que sacan todo por partes. O sea, no te han dado. Sí, lo manejan como temporadas. Ajá, y te van dando personajes de poco a poco. No sé, siento que ahí les falló. Porque, vamos, es un. Es que mira, es una modalidad. El juego es un juego que tiene venta segura, ¿no? O sea, no, pero es que no solo venta segura, sino el juego, para empezar, es un juego free to play. Uh-huh. Es decir, tú lo descargas gratis y te maneja, me parece que nada más dos o tres personajes. Dos personajes. Entonces tú, si tú eres un vato que no tiene un puto peso, pero tienes un Xbox, ¿no? No sé cómo lo hiciste, pero tienes un Xbox One. Te puedes descargar esa madre y te la pasas chingándole, ¿no? O sea, no puedes jugar, vamos, lo que sería la campaña y enfrentarte a todos los demás personajes, pero jugables por ti solamente son dos. Entonces, te los van vendiendo los demás personajes por lo que se le llama temporadas. Tú compras una temporada que básicamente es un DLC y se vienen más y más y más y más personajes. Pero me llama la atención que el juego maneja exactamente la misma dinámica, el mismo modo de juego que en el Killer Instinct original. Que ya ves que vas abriendo los combos con U's y los vas cerrando con U's hacia adelante y hacia atrás. Es exactamente la misma dinámica, nada más que adaptada obviamente a los controles modernos. Pero es como muy chingón ver cómo es sumamente fiel a sus orígenes, el Killer Instinct. A diferencia de que el Mortal Kombat, por ejemplo. El Mortal Kombat se perdió en el camino. Se perdió en el camino y tuvo que regresar a sus orígenes para que la gente volviera a tomar en cuenta Mortal Kombat, para volver a estar en el mapa. Como fue el caso del Mortal Kombat 9, el que sacaron hace algunos años. Que era prácticamente un Mortal Kombat, un pinche Mortal Kombat Trilogy, que manejaba a todos los personajes clásicos, ¿no? Y uno que otro personaje nuevo, innovaron ahí en el PlayStation metiéndole a Kratos, y con unos personajes ahí de Freddy Krueger, y ¿no? Y un poquillo más de cosas, pero finalmente regresaron a sus raíces para volver a traer al público que alguna vez se les perdió en el camino. Sí, ya está desarrollando pura porquería. Mortal Kombat, antes del 9, y después del Trilogy. No, después el 4 fue el último que tuvo, a pesar de que tuvo personajes, y es un pinche juego más o menos malo, porque tenía esta madre de que era en 3D y que te movías en el otro plano, ¿no? Que agarrabas cabezas y piedras y se las aventabas al güey y sacabas armas. Pues como que todavía tenía un poquitito. Yo pienso que a partir de ahí, o sea, ese todavía entra. Ya después los que le siguen, el Shaolin Monks, esos pinches culeros que sacaron para el GameCube, ¿no? Todos esos pinches, el Mortal Kombat versus DC, que es, o sea, como que diciendo, ah, ¿no? O sea, hay Marvel versus Capcom, ah, no, pues ahorita yo, Street Fighter contra Capcom, yo tengo que sacar mi pinche, Street Fighter contra X-Men. Ah, perdón, Street Fighter contra X-Men, yo tengo que sacar también, ¿no? Y pues, obviamente Warner y DC son como que, son el mismo universo ahorita. Y sí, vamos, tienen sus derechos. Exacto, Warner tiene los derechos de DC y dijeron, bueno, pues ahorita Warner es el dueño de... Antes Mortal Kombat era de Midway, se desapareció esa pinche compañía y pues Ed Boon, que es el creador, dijo, ah, pues tengo mi concepto de Mortal Kombat, ¿dónde me voy? Warner lo agarró y dijeron, a ver, toma, haz juegos. ¿Y cómo fue? Y entonces sacaron el pinche Mortal Kombat versus DC, que es una madre que no debió existir nunca. Y los demás Mortal Kombat que también son, pues, para el olvido, ¿no? Que tenían un modo historia y la chingada, bien culeras, bien culeros. ¿Te gustó el Sub-Zero? No, ese pinche juego no, o sea, no debía existir, vamos. Y luego sacaron el Mortal Kombat Special Forces, que era uno de PlayStation 1, cuando tú eras Jax y Sonya Blade. Uh-huh. ¿No? Un juego como de acción, una puta caca. Así es lo que es el juego, si lo describes de una forma es caca. Pero bueno, pues en su tiempo gasté 50 pesos, va a jugar ahora, pues no importa, ¿no? Pero bueno, regresando. Estaba en rebaje, era original el juego. Ah, sí, la compré en Las Galas, original. 50 pesos. Aunque Las Galas ya no existían en esa época. No. Pero sí, entonces regresando, sí siento que el mundo de los videojuegos está como que en un clímax, donde hay juegos al por mayor, pero que sobresalgan realmente, es no todo mundo va a tener la suerte que tuvo el vato que hizo al Minecraft. O sea, esos pinches juegos son uno en un millón, ¿no? Que es un juego original, que es un juego, pues, diferente, es un juego adictivo como su puta madre ese Minecraft, ¿no? Que acabaron vendiendo, comprándolo, lo acabó comprando Microsoft, todo. Un pinche juego indie que hizo un güey en un mes en su casa. Microsoft se lo compró, no sé para cuántos pinches miles de trillones. Y como que todos los juegos ya están, son tan repetitivos. Tantos pinches shooters, tú ves que sale Titanfall, Destiny, no sé qué tanta madre. Y todos son shooters. Ahora hay uno nuevo que está causando mucho furor. Pero no me acuerdo del nombre. Hay uno en específico que ahorita ya todos lo están jugando en línea. Que muchos dicen que es una caca, pero creo que ¿es en consola? Es en. Sí, es en computadora. ¿Cuál es? Ay, ¿cómo se llama eso? Lo que lo busco. Bueno, también, o sea, los pinches Call of Duty, no mames, ya. O sea, son exactamente lo mismo. O sea, ¿desde hace cuántos años son el Modern Warfare? Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Advanced Warfare. No sé qué, Warfare. Warfare, la verga. O sea, no, ya. Y dijeras tú, bueno, está bien, o sea, obviamente sacan un título cada año, pero no mames, o sea, desde hace como 5 años... No veo uno que realmente sea, pues, distinto, ¿no? Overwatch. Ah, el Overwatch, sí, yo no lo he jugado, pero sí lo he visto. ¿Cómo se me fue? No. Sí, bueno. Nomás tenía los personajes en la cabeza, pero el nombre. Sí, sí, sí. Y ahorita está eso, ¿no? Que los pinches videojuegos, los Call of Duty, bueno, ya se diga, porque Activision es lo mismo de siempre. Los pinches mismos pinches juegos con un nombre distinto. Call of Duty, no sé qué. Call of Duty, no sé cuánto. ¿No? Y ahorita ya sacaron el Modern Warfare 1, que es un juego del 2006, 2007. Le van a hacer un remaster o una remasterización para las nuevas pinches generaciones de consolas. Cabrón, es un juego que sí, sí, innovó bastante por su modo, su modo en línea, ¿no? Pero, cabrón, o sea, ¿en serio se pueden hacer el mismo juego otra vez? Si están viendo que de por sí ya hacen el mismo juego una y otra vez con otro nombre, ahorita ya son descaro, literalmente, hacer el mismo con gráficos nuevos, con modalidades nuevas, lo que tú quieras, pero es el mismo creo puta que juego. La industria de los videojuegos, al llegar a tener tanto capital o volverse tan importante en los negocios, le ha venido a dar la torre, ¿no? Ya hay menos experimento y se van más a lo seguro. Por ejemplo, Activision, que nada más saca puro Call of Duty. Porque saben que es lo que les va a vender. Sí, claro. Rocksteady. Con Batman. Ajá. Que también, o sea, es un buen juego. Pero vamos, también ya se van a lo seguro. No la apuestan nada más, ¿no? Sacan su trilogía. Y vamos a explotar las sagas hasta donde puedan. Ya realmente no se han valorado nuevos juegos. ¿Cómo se llamaba esta consola de Google? Logia. Ajá, que la corría con Android, ¿no? Corría con Android. Chiquito. Ahí también hubo un error. Quisieron apostarle a la innovación. Quisieron apostarle a los indies. ¿Y qué pasó? Creo que nadie sabe que existe. No, fíjate. Creo que yo tengo un amigo que la compró. No sé si al final sí se la mandaron o qué chingados. O si sí le gustó. Pero también, yo creo que también esa consola se aprovechó del momento, porque empezó como un proyecto de Kickstarter, de estos tú lo vas donando, ¿no? Hasta que llegan al fondo necesario para poder financiar la producción de la consola, y los que dieran determinado número, o sea, determinada cantidad, les iban a enviar una consola edición especial, lo que tú quieras, como por agradecimiento, por haber apoyado el proyecto. Pero al final, pues cabrón, ¿qué pedo con la pinche consola? O sea, en serio, ¿qué le pasó? Yo no veo a alguien que diga, aguanta. No, este puto juego sale para el Uya también. O qué pedo, o voy a jugar con mi Uya. O qué. Nadie. Al menos no en México. O al menos no entre las personas que yo conozco. A lo mejor estoy pendejo y también tiene Uya, menos yo. Pero no que yo sepa. Creo que alguien lo tenga. Bueno, malo. Sí, se supone que malo, pero quién sabe qué pedo. No sé al final qué. El chiste es que así está de crítico el mundo de los videojuegos. Y digo, es una industria que, pues, valiendo madre si sacan juegos buenos o malos, pues va a manejar cientos de miles de millones de dólares. Entonces, no importa si sacan un juego bueno o malo, o si Hideo Kojima tiene la mejor idea del mundo para hacer un pinche videojuego. Eso no, al final no importa, ¿por qué? Porque la industria de los videojuegos lo mueven los FIFA, lo mueven los pinches reediciones de Gears of War, lo mueven los shooters, no sé, Call of Duty, Battlefield, lo que tú quieras. Esos pinches juegos son los que mueven realmente el dinero de la industria. La cultura tal cual de la industria, la innovación de la industria, la manejan personas muy ajenas a las que están involucradas en estos juegos. Entonces, pues ahorita Sony le dio la oportunidad a Kojima, ¿no? De que creara, pues con la capacidad cabroncísima que tiene de desarrollar videojuegos, y pues aprovechando que Konami le dio cuello, porque Konami ahorita no vale verga, ¿no? Pues Sony dijo, pues de aquí soy, ¿no? Tengo que hacer algo. ¿no? Que si bien Sony siempre ha tenido, lo que sí hay que aplaudirle a Sony, que aparte de sus consolas muy bien hechas y todo, desarrolla muy buenos juegos. Tiene sus propios estudios, como lo era Polyphony Digital para los Gran Turismo, Santa Mónica para los God of War, y Naughty Dog para, en su tiempo, que eran los Crash, después para los Uncharted, para el The Last of Us. Entonces, le meten una... O sea, una... Hoy tienen juegos muy épicos como Ico... Y Shadow de Colossus. Y ahorita viene ya de Last Guardian, ¿no? Que sale ahorita en octubre. Después de 15 cuántos años que los dieron retrasando. Y ya creo que hasta por un tiempo se dio por muerto el proyecto. Pero al final sí, hasta por ahí viene una edición especial que sale en la estatuita y todo chingón. Pero ya por fin... Son juegos muy interesantes, ¿eh? Sí, sí. Shadow of the Colossus es un pinche juego... Si te das cuenta, es bien sencillo. O sea, no tiene gran cosa. Literalmente tú vas y derrotas a Colossus, que son unos gigantes, pero la música y la visualmente, no gráficamente, porque no tiene gráficos espectaculares, sino visualmente maneja unos escenarios tan, pero tan de poca madre, y es un pinche juego bien original, bien único, que no vuelves a ver tú un pinche juego parecido, o sea, ni de broma, nadie lo vuelve a hacer. Sí hubo unos cuantos que como que el Castlevania, el que sacaron el Lords of Shadow, tenía bastante de eso. Luego sacaron uno de un muñequito que va en el desierto, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Journey, ándale. Que también un juego así como bien monótono, pero adictivo y original y como que muy inmersivo en el mundo, ¿no? Entonces, esos pinches juegos son los que tienen que hacer la diferencia, cabrón, porque cada vez se está perdiendo más y más la cultura de la innovación en los videojuegos. Y no podemos depender de que Nintendo saque una pinche consola chingona nueva o que de repente haya por ahí un desarrollador indie con una pinche idea chingona, porque pues al final lo va a comprar Steam y no todo el mundo va a tener la posibilidad de poder experimentar lo que son esos videojuegos. Entonces, se tiene que hacer algo, no sé qué, pero debe de haber alguna respuesta para la demanda que tenemos los que verdaderamente exigimos calidad en los videojuegos. Por cierto, para otro podcast deberíamos de hablar de la situación de Konami y Capcom. Sí, Capcom. Un poco menos crítico que Konami. Konami ya creo que se va a dedicar a hacer los móviles. Sí, me parece que solamente iba a dejar, no creo, no estoy seguro, pero el único juego que iba a dejar para consolas era el Pro Evolution Soccer. Que pues vamos, es un pinche juego que siempre ha sido la sombra del FIFA. Bueno, sobre todo en tiempos actuales, porque antes cuando se llamaba Winning Eleven, ese juego era una chingonería. Pero ahorita, ya los pinches FIFA, que son lo mismo desde el pinche FIFA. Pero Konami tenía el mejor juego de fútbol. Konami tuvo el mejor juego de fútbol llamado International Superstar Soccer. Ah, bueno, había el normal y había el deluxe, ¿no? De Super, había el deluxe y el normal, ¿no? Yo jugaba también el normal, ¿eh? No te creas, una vez puse mi pinche juego y dije, ¿y a qué hora dice deluxe? El vato no, se trabó, qué madre. Y no, era la versión que no era deluxe. Yo jugué un hack llamado fútbol peruano. Sí, yo también lo jugué, sí, que salía ahí en la Liga de Perú. Ah, claro. Sí, pero bueno, eso ya es un tema de piratería que nosotros pues, no aprobamos nada de eso, claro que no. Pues son juegos que llegaban. Sí. Todos los que llegaban y de hecho te los venía tan caros como los originales. Sí, ese de fútbol peruano venía en cartucho, cabrón. Sí. Yo lo vi en cartucho, no te creas que era nada más el ROM. O sea, era el cartucho. Sí. Yo así lo jugué en cartucho. Sí, sí. Pero de hecho, mira, cuando eras un chavito, todo te parece bien. Sí, tú ves un cartucho y dices, pues es un pinche juego. O sea, ¿no? Cuesta, no sé, $1,000, lo que tú quieras. ¿No? Y tú jurabas que era un pinche juego original, te valía madre. En ese entonces tuvías un cartucho, que obviamente, a diferencia de los juegos de la piratería ahora, que es mucho más enfocada al mundo digital, antes eran copias físicas, ¿no? Y incluso los juegos, ¿te acuerdas? Los juegos piratas de Play 1. Eso sonaba mal, pero los juegos piratas tenían muy buena calidad. Exactamente, los juegos piratas, es cabrón, el disco estaba serigrafiado. Sí. Ahí le borraban el Sony o el PlayStation, le ponían Players y una pelota de básquet. Que era el logo de los Pacers. Exactamente. Entonces, hasta para eso lo hacían bien, ¿no? Te lo vendían en 50 pesos. Que hasta eso, en ese momento 50 pesos, eran 50 pesos, cabrón. No, te lo vendían en 80 en un principio. Bueno, me tocaron en 50, a lo mejor tú ibas con un güey más carero. Yo iba con un güey ahí en el árbol, 50 pesos el pinche disco, y bien hecho, en caja, ¿no? La caja con las dos portadas, con la trasera, la delantera, y con el disco serigrafiado, y ya sabes, ¿no? La garantía, no, va con garantía, chavo. Todo va garantizado. Y pues lo que fue, nunca me falló ningún pinche disco de esos. Esos no se descomponían como los de la generación, digamos, pues... Sí, la que salió después. Para nosotros. Sí, sí, la que te los vendían en bolsa. Ya en bolsa de 10 pesos y esos te rayaban bien fácil. No, y no solo se rayaban, se descascaraba el disco porque de un lado era el lado que tenía la información y del otro lado era como un espejo que se descascaraba bien, culero. No, se le venía así, literalmente se le venía todo el pinche plástico y pues tu disco ya valía madre, ya no tenía nada, bueno, ya era un hueco. Bueno, pero ya tenemos una de la piratería en lugar de... Sí, no lo hagan, chavos. La situación de Konami. Tenía grandes sagas, grandes sagas. Yo creo que le apostaron... Tengo entendido que el problema de Konami fue cuando le apostaron todo su capital al proyecto de Silent Hill. Porque, si te das cuenta, Hideo Kojima estaba involucrado en ese proyecto y el protagonista... para el videojuego de Silent Hill iba a ser Norman Reedus, el actor que sale en The Walking Dead, que hace el personaje de Daryl. Y ahorita Hideo Kojima se lo jaló al vato, como que le gustó mucho la idea de que ese güey estuviera dándole vida a un personaje en un videojuego, que se lo jaló para su nuevo proyecto. Y Hideo Kojima puede, no digo no por ser fanboy, pero creo que nunca he jugado algo de Hideo Kojima que no cumpla con ciertos estándares de calidad. Más allá del Metal Gear, porque también hizo Son of the Enders, ¿no? Y Hideo Kojima es un tipo que sabe hacer videojuegos. Sabe el hacer juego videojuegos. Que conoces, sí, pero es un pinche juegazo. Entonces, es alguien que está... Pues que no busca nada más venderte un producto cualquiera. El tipo le mete mucho... creatividad, mucha historia, mucha cinemática a todas sus producciones. Entonces, hace trabajos de gran calidad. Entonces, ahorita el vato tiene un proyecto y creo que firmó, no sé cuánto, no sé si por un determinado tiempo o por determinado número de proyectos con Sony, porque fue Sony el que agarró a Hideo Kojima después de que se salió de Konami o de que lo sacaron o de que valió madre con Konami. Entonces, ahí se avivó mucho Sony. Y se apendejó mucho Microsoft. Porque era la oportunidad de Microsoft para desarrollar títulos exclusivos de buena calidad. Pero Sony les ganó ahí la movida. Y pues, ni hablar, ¿no? Ahora solo esperar. No sé para cuándo sea el proyecto este nuevo, que se ve muy cabrón. No sé si viste el trailer que sacaron. Que no dice mucho, pero habla del proyecto, habla de la calidad de Kojima. Es un trailer que maneja... unos gráficos pequeños, nada más, una historia de un tipo ahí con su bebé y que está como en un mundo posapocalíptico, no sé qué madres. O sea, no es realmente tan importante porque no, nadie sabe de qué trata. Lo que se sabe es que está involucrado Hideo Kojima y ya con eso es más que suficiente. No por ser fanboy, pero vayan a revisar qué pedo con ese güey y van a ver si tengo o no razón con eso. Pero ¿y ahora qué va a pasar con todo lo que tenía Konami? Mira, a mí me preocupa Castlevania. Es que lo que me preocupa. No, pero mira, Castlevania, siendo honestos, la saga de Castlevania ya... Ya venía en pique. Sí. No solo... yo pienso que ya pasó su momento. Desgraciadamente es una saga que personalmente me gusta mucho, es de mis favoritas. Soy muy fan de todos los pinches juegos. Pero ya fue. Pero ya, o sea... Como todo lo bueno tiene que acabar, ¿no? Desgraciadamente cayó en las manos de estos güeyes de Mercury Steam, los españoles. Pero es que no tenían una muerte digna, más allá. No, porque quisieron hacer todo como como sin respetar toda la jerarquía que ya tenía Castlevania en el mundo de los videojuegos. Entonces les dieron la oportunidad de hacer un nuevo título. Bueno, es que ellos iban a hacer otro juego totalmente diferente. Claro, claro, yo entendí que Lords of Shadow iba a ser un proyecto aparte de Castlevania. No sé por qué, si fue ya de Konami o de quién madres, ponerle el título de Castlevania. A lo mejor yo creo que ese fue el error. Porque si conoces Castlevania y has jugado Lords of Shadow, te das cuenta que ese pinche juego no es... Es que el título vende. Por supuesto, por supuesto. Si le pones nada a Lords of Shadow, de ese güey quién es, ¿no? Yo sí lo hubiera comprado. ¿Crees? Sí, pero sí, fíjate sí. Que también porque estaba involucrado Kojima en esa producción. Sí, creo que... Y el trailer, yo me bajé el demo y se veía, estaba chingón, estaba bastante bueno, estaba muy chingón el juego. Y en sí el juego es muy bueno. No, yo no voy a decir que no. Pero no es un Castlevania. Pero no es un Castlevania. Mi madre, es un Castlevania. El último Castlevania yo creo que fue... Híjole, yo creo que fue el Portrait of Ruin que sacaron para Nintendo DS. El último que todavía conservó el estilo este de Metroidvania, que se le llama, ¿no? En 2D. A pesar de que también Castlevania sacó juegos en 3D muy buenos. Otros muy malos, como el Castlevania 64 y el otro que sacaron, 64, el... ¿Cómo se llama? Legacy of Darkness. Legacy of Darkness. Bastantes malones. Digo, los jugué en emulador, que no es lo mismo, pero pues no. Se puede dejar de... Pero el Castlevania que sacaron para PlayStation 2, el Lament of Innocence y luego el Curse of Darkness, son malos. Son muy buenos juegos. Muy buenos. En 3D. Pero pues fueron hechos por las mismas. Por el mismo equipo que estuvo detrás de juegos como Symphony of the Night. Yo creo que el Castlevania solamente faltó un poquito más para su evolución. Y para ser bien acogido en las consolas de nueva generación. Sí, yo he visto que el brinco que dieron de los últimos Castlevania a Lords of Shadow fue muy precipitado. Y muy, como, sí, como su nombre lo dice, como muy así de, ahí te va, ¿no? Sobres, ahí va un nuevo Castlevania. Como, ¿por qué, no? O sea, un tipo que es un Belmont, pero que no es un Belmont, pero que después ese güey es Satán. Digo, perdón, después ese güey es Drácula. Y se enfrenta contra Satán y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde está acá? ¿Dónde está la dinastía de los Belmont? ¿Dónde está toda la magia alrededor de ese mundo de Castlevania? Todas las espadas, todos los látigos, todos los jefes, toda esa madre que murió con Castlevania. Como, no, ¿sabes qué? Chinga su madre, vamos a poner al diablo, cámara. ¿No? Y luego, ¿qué pedo? O sea, no, como que es un juego que no tenía... No tuvo sentido. No tenía justificación para llamarse un Castlevania. Al final le metieron por ahí una que otra cosa. No, ¿sabes qué? Pues es un Belmont. Y pues tiene aquí una cruz, ¿no? Que es como una cadena que emula más o menos al látigo original, el Vampire Killer. Bueno, aunque vamos a recalcar que el trabajo del estudio fue bueno. Fue muy bueno. Y sobre todo para hacer su ópera prima. Y ser un estudio español, que digamos que chico, no sé, chico y desconocido. Ajá, y que no se da mucho la industria de los videojuegos en ese país. No, claro que no, estuvo España y que videojuegos para nada. No, estamos igual en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí, a lo mejor estamos pendejos y... Estamos peor. Sí, pero pues que yo sepa, España no se caracteriza por su gran comercio y producción de videojuegos. No, y lo hizo bien. Lo hicieron muy bien, lo hicieron mucho mejor de lo que yo esperaría. Haciendo a un lado el juego de que el juego sea o no un Castlevania, yo el juego lo considero un excelente juego. Y su continuación también. ¿Su continuación te gustó? Me gustó. No, obviamente no tanto como el primero. Lo consideré, estaba más fácil. Pero pues como que conservaba estas ganas que tenía Mercury Steam por hacer un juego chingón. Aprovecharon que les dieron luz verde para sacar la continuación y dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, y lo hicieron bien hasta ahí. No voy a decir que es un excelente juego, que es la gran chingadera, pero es un juego que cumple, es un juego que pagas tú por tenerlo, por jugarlo. Es un juego que vale la pena pagar por él. y Capcom prostituyendo sus personajes. Mira, Capcom ya, desde que, mira, desde que una pinche compañía te vende un disco donde ya viene el DLC incluido en el pinche, en los datos que vienen en el disco, y luego te cobra por liberarlo, esas son mamadas. Esas son mamadas. Porque antes, yo me acuerdo que antes, si antes los juegos venían completos. Para empezar venían completos. Y si tú querías un extra, a lo mejor un episodio extra, alguna madre en extra, algún final, algún complemento en tu juego, tenías que ser cabrón y pasártelo todo en modo difícil o hacer determinados, cumplir con determinados eventos que te pedía el juego para poder ver, aunque sea un pinche video, ¿no? De 10 segundos, lo que sea, pero era un extra que tú tenías que esforzarte por poder tenerlo, por poder poseerlo, ¿no? Que ahorita, no, pues son $10 para ver a este güey, o para ver a tal vato, para sacar tal misión, sacar tal pistola, tal no sé qué madres. No mames. Te lo venden todo y esas son mamadas, porque ya no es del jugador, ya no es el jugador. Cuesta, no se siente tanto, ¿no? Exacto, los chavitos de ahorita no van a saber la satisfacción que uno sentía de ver todos los finales de Silent Hill 2, o ver todo, o conocer los modos ocultos de juego en algún otro pinche videojuego por tus propias manos. No que ahorita vas y le robas la cartera a tu mamá, ¿no? Le chingas ahí su tarjeta de crédito y te compras tus puntos de Xbox y ya le compras así los pinches modos extras a tu juego. O sea, no, eso no te... Yo creo que no te llena, ¿no? Pero regresando a Capcom, lo que le hizo a la saga de Devil May Cry, con el cambio de personaje. Sí. Bueno, no es el cambio, digamos, el diseño del personaje. Sí, fue como una evolución, al menos así como que ellos te lo querían vender. Ajá. Como una evolución de Dante, pero... Y hablamos de que Dante era un producto muy... En la primera que sacaron era americano, ¿no? Hablamos de que era un personaje, pues muy agradable, oscuro, rojero, pues un tipo fornido, alto, o sea, un vampiro de Hollywood, por decirlo de una forma. Y te hicieron a alguien un vampiro muy bien, parece un drogadicto. Sí, muy tanto muy... así que tuvieron que sacar el DLC. Para que puedas ocupar al otro Dante. No te vienes tan incómodo jugando. Sí, yo lo jugué cuando... en el PlayStation Plus. PlayStation te regalaba videojuegos. Me regalaban por ahí el Devil May Cry, el nuevo. Y lo jugué, y me lo crucé. Y no mames, no, ya no, o sea... No, ya, no sé si es solamente yo creo esto por los hack and slash. Creo que es un género que ya desapareció, ¿no? Que ya no... Tuvo un auge muy cabrón en el PlayStation 2 con el Devil May Cry, con los Onimusha y con los God of War. Incluso con el Castlevania Land of Innocence. Y eran pinches juegos chingones todos. Bueno, por ahí el Devil May Cry 2 como que no... Sí, fue un pesar. Sí, se recuperaron con el 3. Sí, el 3 es muy bueno, muy difícil. Sí, que hasta más difícil de la saga. Hasta que tuvieron que sacar la edición especial para disminuir la dificultad. Pero, todos los pinches juegos hack and slash eran juegos chingones, ¿no? Los Onimusha son juegos bien, como que bien desconocidos por todo el mundo, pero son unos putos juegazos, cabrón. Sacaron 3. 4. 4. Sacaron también para el Xbox, me parece. El Xbox primera generación. Sí, eran 4 Onimusha, es cierto. Y no mames, qué pinches juegos. Chingones, y originales. Tenían unos puzzles, pero bien cabrones. Y estaban bien perros los putos juegos. Y como que quedaron en el olvido. Yo siento que ahí, a lo mejor Capcom se ganaría unos buenos puntos con sus fanáticos de antaño si sacaron por ahí una remasterización de los Onimusha. Pero dudo mucho que lo hagan, porque Capcom ya no le apuesta esas madres. Si van a hacer una remasterización, se la hacen a un puto Resident. Resident, una saga que ha venido de mal en peor. Realmente es. Ya es una mala. Ya, o sea, ya no es lo mismo de antes. Ya no es un juego que te cause terror. Es un juego que te cause miedo. Yo me acuerdo que con las gráficas tan feas que eran las de PlayStation 1. Sí, los renders esos que eran imágenes fijas. Sí, donde sí. Nada más se movía. De repente el saltaba algún zombie o algo y te espantaba. Es más, tenías que jugarlo casi en grupo. Porque. Sí, no, esas pinches. Los Greatest Hits o los Players' Choice son juegos que no cumplen con el estándar de coleccionista. O sea, uno como coleccionista siempre busca las primeras ediciones de los juegos porque al ser la primera es más especial. Entonces, fue la primera edición fue la edición que sacaron a... Además de que casi siempre se dan errores. Porque me acuerdo haber tenido un Greatest Hits de PlayStation 2. Y el manual venía mal, se venía como roto en una parte. Y de Greatest Hits. Sí, y hablamos de que venía empaquetado el juego y era vamos, o sea, lo compré en una tienda departamental, no voy a mencionar el nombre. Pero no, WhatsApp. A ver. Y venía así, no sé por qué. Pero vienen mal, creo que ya es como... Saquen el tiraje, ¿no? Saquen los juegos que quedan. O bueno, los rehacen. No sé qué chingados pase, pero el chiste es que vienen ya defectosillos. Sí. Y pues por lo regular, pues por algo es que te los venden más baratos, ¿no? Porque obviamente son ediciones más económicas. También es porque son juegos que, obviamente, para ser considerados dentro de sí mismos un clásico. Es porque es un juego que ya tiene sus años que salió. Pero pues nada, como tener la primera edición, ¿eh? Yo creo que, híjole, si te dan a escoger, ¿no? Entre, ves un videojuego que ahorita se me viene a la cabeza el Silent Hill 2, que es el que siempre se me viene a la cabeza cuando pienso en la diferencia entre un Greatest Hits y un primera edición. Ves la caja del Silent Hill 2 aquí arriba con su logo de PlayStation 2 así negro, chingón, ¿no? Con la portada esta verde. Y luego el otro con la pinche portada esa roja se ve feo. Se ve como que algo no está bien. Como que dices tú, a la verga, esto como por qué existe, ¿no? Yo quiero el chingón, el negro. Se siente más barato la edición. En el caso de PlayStation, maneja lo que es el Greatest Hits. En el caso de Nintendo eran los Player's Choice. Y en el Xbox es Platinum Games. Entonces todas, absolutamente todas, manejan esas ediciones, sean juegos de la propia compañía o sean juegos de terceros, manejan esas ediciones. No importa cuál sea el título, siempre si un juego llega a ser clásico, manejan esas ediciones. Entonces luego ya quieres encontrar un Silent Hill 2 y ya, no, pues es más cara la edición de la primera y que la edición de Greatest Hits. Te das cuenta en un Symphony of the Night. Si tú ahorita quieres encontrar uno, un primera edición en alrededor de unos 1,000, 1,200. Y el Greatest Hits, que tiene la etiqueta verde culera a un lado, no, pues 600, 700. ¿No? Que el juego es el mismo, el disco es el mismo, pero la caja no. Y luego también quieren abusar de uno, ¿no? Y saben que son juegos clásicos. Y a pesar de que sea Greatest Hits, te lo quieren vender como... Ah, sí, para alguien que, pues, la verdad no conoce tanto, no está muy metido en eso de las ediciones. O después de que sabes que tienes estimado. Sí, ya cuando sabes, pues, obviamente ves un güey que te quiere vender Greatest Hits, lo meas, ¿no? Le dices, ¿qué te pasa? ¿No? Como Final Fantasy. Un Final Fantasy 7. Sí, exacto. Un Final Fantasy... Cualquier videojuego de PlayStation 1 que dice PlayStation en verde... ¡Aso! No, ¿sabes qué? O sea, de eso al juego que te venden en bolsa ya es un pasito. ya es lo mismo, ¿no? Bueno, esto no lo entenderá mucha gente. Sí, a lo mejor mucha gente dice, ¿qué te importa? ¿Qué, mamón? Es un juego y ya. Pero pues, uno lo ve con ojos de coleccionista. Porque si bien es como en los coches, ¿no? Un poco podría ser eso cuando viene el color de fábrica. O sea, tal cual lo pediste, y aquí en el barrio te lo pintan, te lo chulean, ¿no? Exactamente. Es como lo mismo, más o menos. Pierde su valor. No, yo también soy de la idea de que si tú vas a gastar, porque siendo honestos, los pinches videojuegos es un hobby, pero es un hobby caro, cabrón. Es demasiado caro. Es muy caro, o sea, es está lejos de ser una necesidad, o sea, es una pinche lujo jugar. Y si estás dispuesto tú a gastarte el dinero que tú te ganas en un videojuego, pues cómprate la edición que vale la pena. Yo soy de esa idea, o sea, ¿para qué gastar tal vez un poco menos? Pero es una edición que no es estética, ni siquiera a los ojos a la vista de la caja, ¿no? Aparte de que a veces, no recuerdo bien, pero creo que también van a afectar el disco, ¿no? Al disco de PlayStation 2 sí les ponían ahí en rojo. Sí, no, sí. Ajá, también el disco, la serigrafía del disco también es otra. Entonces, pues no vale la pena. A lo mejor pues, estamos pendejos, pero soy de la idea que no vale la pena. Entonces, también está las ediciones especiales, ¿no? Que es como un nivel arriba en cuanto a la jerarquía, ¿no? De las ediciones. Porque las ediciones especiales, pues por lo regular son ediciones limitadas. Entonces son ediciones de colección, que con razón de colección implica que son ediciones limitadas. Entonces siempre son ediciones que te vienen. El Mortal Kombat, por ejemplo, Pero fíjate que las ediciones especiales no son populares en Estados Unidos. No sé por qué. Ahí puedes conseguir todas las que quieras. Es que yo siento que es porque aquí en México no llegan tantas. No, pero por darte un ejemplo, las de Assassin. Las que vienen con estatua y todo. Sí. Aquí toda la gente vuelve loca por esas. Pero ya a nadie les importa. No sé por qué a nadie le importa la edición especial allá en Estados Unidos. Pues yo creo que también allá el público es... El consumidor allá es una persona mucho más solvente que aquí en México. Entonces, yo creo que no ven tanto la diferencia entre una edición y otra. Es decir, ellos buscan únicamente el juego. Entonces, si su satisfacción va a ser cumplida únicamente con la edición estándar, pues ¿para qué conseguir la edición especial? A lo mejor aquí nosotros tenemos ese complejo. Dije, no, ni madres, yo quiero la edición especial de Grand Theft Auto, que es una pinche caja, así que parece que compraste, cabrón, una pinche microondas, cabrón. Y viene con un juego, ¿no? Tiene un libro de arte y no sé qué tanta madre. Pero al final de cuentas todos pierden esas cosas. O sea, sí, si de verdad la quieres conservar, te tienes que comprar dos. Tienes que comprar una para conservarla, no abrirla jamás. Ajá. Y otra como para checar los extras. Porque compran las ediciones, ahí llegan luego las estatuas, en polva. Sí. O sea, pierden todo. No vuelven a checar el libro de arte nunca. Sí, lo ves una vez y dices, chido. Y luego traen los de audio, ¿no? Bueno, los de música. Sí. También lo dejan ahí rumbado. O sea, ya no les importa, realmente no les importa lo que traigan. Pero es el momento de decir, yo tengo la edición especial. Sí, yo creo que también aquí tenemos ese complejo de que queremos como la mejor. A lo mejor también por eso nosotros que buscamos la edición, la primera edición, en vez de la edición... Pero eso de la primera edición sí lo hacen en todo el mundo. Sí, es que ese es el valor de coleccionista. Porque ya sea que tengas la edición estándar o la edición de coleccionista, el chiste es que la edición sea la primera. ¿No? Yo siento que es lo que vale. Sí, es como... Sonaba ridículo, pues como en los libros. No sé si lea mucha gente, pero igual el tener el libro de las primeras ediciones es algo. Sí, a tener el que compras en Sambo's, que tiene la portada de la película. Ah, sí. El póster de la película es terrible. Es lo peor que hay, ¿no? Sí. Y bueno, ya como para cerrar, aquí hablando de los videojuegos, pues. Si hace falta como que una revolución, cierta renovación en cuanto al mundo de los videojuegos. Y hace falta, la verdad, creo yo, que las oportunidades para desarrollar juegos, buenos juegos, las hay. Pero yo siento que el público es cada vez menos exigente. Yo siento que sobre todo porque el público que ahora consume videojuegos es cada vez más joven. Me acuerdo que yo jugaba Mortal Kombat y me sacaba de onda porque tanta pinche sangre. Esos juegos, o sea, si tú lees en la caja, los ratings que manejan eran para público adulto. Y ahorita cualquier niño, o sea, digo, yo en su momento también los jugué, pero ahorita cualquier niño puede ir y comprar un Mortal Kombat, puede ir y comprar un pinche juego bien pinche porno, y no hay pedo, o sea, lo puede jugar, lo puede comprar. Sí, a los vendedores les vale, ¿no? Sí, claro. Que sí. No debería de ser. Porque por algo están esos estándares, ¿no? De regular la... Y deja a veces la violencia, que pueden generar problemas serios de salud. O sea, hablamos de que varios shooters pueden generar Bueno, antes les decían arcadias, que eran como ataques epilépticos, que te daban por jugar maquita. Ataque epiléptico, como el güey dice, ¿no? Que habla de los Pokémon. Entonces, hablamos de que es más grave de lo que se cree. Entonces, la gente... Y además de que también la mente de un niño como que no difiere mucho de la realidad de la fantasía. Por ejemplo, con los Grand Theft Auto. Ya un niño cree que puede llegar y subirse a un coche y quitar a una persona. Bueno, yo ahí difiero un poco porque, pues, también si un niño juega Gran Turismo no lo convierte en un piloto, ¿no? No, pero es esa... Es que no entiendo mucho la diferencia. Algunos niños. No todos. Sí, ahora hay casos bien contados. Hablamos de que, por ejemplo, en la época existía la serie de dinosaurios. Había niños que le querían pegar a su papá con una sartén. Ah, sí, de no la mamá. Ajá. Entonces hablamos de que a veces, algunos, no todos. No hay que generalizar. No sí, todos sí. Tienden a hacer este tipo de actitudes. Pero sí hay gente que lo comete. Sí, pero bueno, no creo que llegue a tal grado de considerarse como un problema tal cual. Sí, y precisamente para que no se convierta en un problema existen esas regulaciones. Pero aquí nos vale madre totalmente si un niño va con 500 pesos, con 1000 pesos, la cantidad que cuesta el videojuego al Liverpool, al Gamers, al Game Planet, a Walmart. Yo compré con 15 años, no, quizás menos, 14, con Conker's Bad Fur Day. Ah, que ese juego con temática totalmente de adultos, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, con humor negro, con lenguaje sexual bien. Sí, violencia, sexo, sí, todo, no mames. Quiera. Muy buen juego, por cierto. Sí, güey, excelente juego. Pero hablamos de que nomás llegué, lo compré tal cual, no me dijeron nada. Toma, niño, tu juego. Fui tal cual. Sí, que por cierto lo conservas en su caja, ¿no? Lo tengo en su caja. Es muy valioso ese juego, es lo que estábamos diciendo. Entonces, sí, porque lo conservas completo, ¿no? Hasta sí, todo. La caja. Entonces, al final algunos videojuegos se convierten hasta en una inversión. Algunos, es raro, yo creo, al final, ¿no? Sí, es que no, ¿cómo puedes tú saber que va a ser bueno? Que ese juego en un futuro va a ser una joya que solo unos cuantos van a poder poseer. ¿Cuándo tú te vas a imaginar que tener una copia de un Zelda Ocarina of Time dorada, ¿no? Siendo que antes todos los Zeldas eran dorados, si tú topabas uno dorado, decías, ah, bueno, a lo mejor te pensabas que el gris era el raro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo poder prever ese tipo de cosas? Pues no se puede, ¿no? Es como con mucha suerte. Y al final, pues también por eso hay que conseguir buenas ediciones y conservarlas y guardarlas y cuidarlas. Y además de que uno, si es coleccionista, por lo general los juegos de Nintendo, como los sacan tantos, no se vuelven tan caros. No sube tanto su precio en el mercado, porque no son juegos raros. Vamos, un Zelda lo tienen casi todo, en una casa hay un Zelda. Pero en esas excepciones que mencionas... 9 de cada 10 casas mejores tienen un Zelda. Pero esa excepción que mencionas es realmente donde cambia el valor. Por ejemplo, en estos, los cartuchos dorados, que fueron pocos de Locarina, y fueron muchos de Majora. Sí, al revés, el Majora es raro. Ajá, efectivamente. Entonces, bueno, son un rollo. Y nunca vas a saber. Entonces, por eso yo siempre que tengo... Por eso yo no soy de la idea de tener un juego y luego deshacerme de él. Yo no tengo juego y lo vendo. O sea, por más que ya esté jodido, la chingada, como que no. Bueno... Entonces, a menos que te compres el Far Cry Vengeance de Wii, que puta es el peor videojuego en la historia, te tienes que deshacer de él. Aunque es probable que el juego sea tan malo que algún día llegue a ser valioso. Yo le estoy apostando a eso. Puede ser. Y yo me deshice de él porque es un juego que me dio asco. Es un juego tan bugueado que no podía ya avanzar en la campaña. Y me quedé como atorado en una parte donde ya lo tenía que volver a empezar. Y como que cruzar los dedos y tener suerte de que no volviera a buguearse en la misma parte. Entonces, el pinche juego dije, ay, ¿lo voy a tirar a la basura? Pues no. Entonces fui a Blockbuster y lo vendí por 20 pesos o no sé cuánto me dieron. Es un robo, nunca. Ya no sé si existen los Blockbuster. No, ya dejaron de. Se cambiaron de nombre al V-Store y luego valieron madre. Ah, sí. Sí, ya no existen, pero en su momento, pues, cuando tú ibas y. ¿Quién, no? ¿El que no? ¿Qué? Ya se ha cerrado. Ya no hay nada. ¿Tienes nada? No, ya lo cerraron. Pero en su momento ibas a Blockbuster y querías vender un videojuego usado y era un puto timo, ¿eh? 10 pesos, 18 pesos. Literalmente había videojuegos que te los compraban en 10 pesos. Entonces, yo creo que no, con eso no pagabas ni el estacionamiento. No, era un robo. No, o sea, costaba más caro un pinche helado del Burger King. Yo creo que lo mismo que te debían haber ofrecido siempre por un juego eran 100 pesos. Sí, por más que. Yo, por más pinche que fuera, por más FIFA que fuera. Por más que les llevaras el del Mundial del 2010 o algo así. El 2002. Ese es uno de los más caros, fíjate. Sí, no, qué lástima, ¿no? Pero bueno, mínimo se te queda la anécdota, ¿no? De que vendiste un juego ridículamente barato. Pero pues, si no lo comprabas, si no se lo vendías a Lobos, no te lo iba a comprar nadie, cabrón. Eso, ¿viste? Lo agarraban sí o sí, aunque fuera un puto precio así de pendejo. El juego lo agarraban sí o sí. Entonces, si yo voy a la calle y les digo, lleve el Far Cry Vengeance para Wii. Ahí sí lo compro. No mames. ¿Quién, cabrón? Yo lo compraría. Y también hay que quede claro que 9 de cada 10 Wii en México están pirateados. Cierto. 8 por mí. ¿No? Lo mejor que le pudo haber pasado a la sociedad jalapeña. Tenerte a ti para piratearlos. Sí, la verdad es que durante un momento se llevé la cuenta y. Ya nada más rápido decir que el Wii de un amigo, fuimos a comprarlo a Costco, y así de Costco a mi casa, así derechito a mi casa, lo abrimos, y luego así, ¡tas! Hackear el pinche Wii, y me acuerdo que mi cuate se espantó, porque cuando lo hackeamos la pinche pantalla salía al revés, y decía, ¡no mames! Mi pinche Wii ya valió madre, no tiene ni una hora que salió del Costco. Y así, tranquilo, ya, le reseté todo, le volví a estar acá y ya quedó bien. Pero el pinche güey duró, vamos a llamarlo virgen, como media hora, ¿no? Entonces sí, y es que era tan fácil hackear un Wii. Bueno, puta. Pero principalmente aquí es por la mala distribución que hubo. Sí, mala, claro. No puedes conseguir un juego. Yo en un principio sabía que podía hackear mi Wii, pero decidí no hacerlo porque los juegos que yo quería los podía conseguir. En su momento fueron el Mario Kart, el Mario Galaxy y el Zelda... Twilight Princess. Sí, estamos hablando como gente de provincia. O sea, no vivíamos en Ciudad de México donde puedes conseguir quizás. Sí, donde en cualquier esquina así, lleve el pinche videojuego ultra raro, ¿no? Sí, aquí es como que no mames. Tienes que encontrar una buena oferta en Mercado Libre, tienes que comprarlo en eBay, o a ver qué madre haces. O pues llevárselo al Buda, ¿no? A que te lo piratee y ya está. Y luego en Mercado Libre. No, es muy raro, ¿no? Entonces, hay un juego, el Xenoblade Chronicles, que yo lo busqué por todos lados y no lo encontré. Lo encontré en Mercado Libre, un güey estaba vendiendo en 1800, y dije, no mames. Con eso voy a Japón, cabrón, me compro en Miami. Está cabrón. Entonces, pues no tienes de otro. ¿Con este comprabas otro Wii? Con este comprabas el Wii Mini, el que sacaron Mini, y que era rojo, que no tenía Wi-Fi ni entrada para controles de cubo. Entonces, ya, o sea, es ridículo. También el último, el que sacaron, The Last Story, uno que sacaron los de... ¿Así lo vendieron a cuánto? 1200. Sí, a un pinche precio ridículo, que lo hizo este... Sakaguchi, ¿no? Sakaguchi, ¿sí? No, pero ¿cómo se llamaba su estudio? Mind... No me acuerdo cómo se llamaba. Que hicieron el Blue Dragon y el Lost Odyssey para Xbox 360. Sí, recuerdo que lo mencionaste, pero Muy buenos juegos los dos. El Blue Dragon medio cliché, pero el Lost Odyssey, puta, qué pinche juegazo, cabrón. Que por cierto lo presté a un cabrón y nunca me lo devolvió. Cabrón, ahorita vive en Cancún, no sé pa' madre, hombre. Mi tocayo, weón. Bueno, saludos, tocayo, si me estás oyendo. Joder, la verdad. Es lo que te oiga. Es lo que alguien oiga eso. No, exactamente. Bueno. Entonces ya va a cerrar. Desde hace rato que hemos. No, ya ahora sí, porque ya es tarde. Ya, este. Conclusiones. Pues conclusiones. El... Conclusiones primero acerca de. La industria. No, primero acerca de L3. ¿Hacia dónde va Nintendo? Pues yo creo que Nintendo... ¿Crees que sí va a repuntar? Yo pienso que sí. Porque tiene con qué. Y tiene, sobre todo tiene, yo pienso que la ventaja de que el PlayStation y el Xbox, el PlayStation 4 y el Xbox One, son consolas que ya están a la venta. Que ya conocen sus defectos y sus cualidades. Entonces yo siento que basado en eso, tienen que tienen que, por pura lógica, lanzar una consola que pueda competir contra esas, contra las demás consolas. Entonces tienen esa ventaja, vamos a llamarlo, y pues obviamente la desventaja es exactamente la misma, que pues obviamente ya les lleva no sé cuántos pinches millones de unidades de ventaja, tanto Sony como Microsoft, pero pues si Nintendo pudo con un pinche Wii, que es un cubo disfrazado de otra madre, Bueno, pero... ser la consola más vendida en la historia. ¿Pero tú crees que...? Creo que por esta con el PlayStation 2 competida. ¿Pero tú crees que la gente vuelva a confiar en Nintendo? Después de esto del Wii U, una consola que no duró tanto... Yo pienso que sí. No, yo pienso que van a ser... Yo pienso que van a... Todo su capital, o el capital que tienen destinado a la financiación, pues, de la publicidad de la consola, van a hacer una mega campaña. Yo estoy seguro que la van a romper con eso. Pues yo he puesto que si Zelda es uno de los juegos de lanzamiento. Sí, para empezar ya aprendieron de ese Rocky, a pensar. Prácticamente todos los que no tienen un Wii U van a apostarle por la nueva consola. Sí, si tú quieres un Zelda, no te vas a comprar un Wii U, te vas a comprar una nueva consola. Y hablando también de los fracasos de grandes compañías, bueno, su caída libre que han tenido las grandes compañías de videojuegos, que era Capcom, Konami, y que bueno, ahora vienen a hacer nada, a volverse creadoras de juegos portátiles. Sí, yo creo que les está comiendo el mandado el desarrollador indie, ¿no? Que está pegando bien duro todos los juegos indie en las plataformas de Steam y en PlayStation 4, están pegando bien cabrón y sacan unos pinches juegos como estilo retro, con gráficos de 16 bits, que están bien chingones. Hace poquito jugué uno con unos cuates ahí en un PlayStation 4 de unos güeyes que tienen como un arquito. No me acuerdo cómo se llama el juego, creo que Tower Fall, algo así. O Tower Crashers, no me acuerdo. Donde es un juego de 4 jugadores, bien sencillo, en 2D, donde tienes que aventarle una flechita a tus enemigos, todos contra todos, o caerles encima. Con eso los matas. Pero tiene una pinche jugabilidad, es lo que hace ese juego grande, la jugabilidad. Es un juego adictivo, chingón, y es un pinche juego indie que a mi cuate se lo regalaron por ser PlayStation Plus. Pues ya ves, Plants contra Zombies. Sí, de ser un pinche juego chiquitito llegó a ser... El más grande éxito creo que ha sido los Angry Birds, ¿no? Yo creo que ha sido Minecraft. ¿Minecraft? Sí, pues imagínate, o sea, de ser un... Bueno, pues hablamos de que Minecraft no es un juego tan sencillo. No es sencillo, pero es un videojuego muy... Yo creo que es simple, es lo que tiene. No es sencillo, que no es lo mismo. Por eso voy con Angry Birds. Que realmente es un juego de Flash. Pero es que Angry Birds es un juego que es gratuito. En un principio lo fue. Pero ya ha llegado a... Sí, ahora ha llegado a consola. En PlayStation 4 lo venden en la tecnología de Angry Birds. Me chino un favor. Jugar el Angry Birds a 60 cuadros por segundo, 1080p. Pero es el mismo puta juego. Y yo pienso que, de hecho, es más intuitivo en una pantalla táctil que en un pinche control de PlayStation. Sí, como que no le veo el caso. Pero bueno, pues ya, mercadotecnia es mercadotecnia y se vende sí o sí. Y bueno, el Minecraft, que pues está absolutamente en todas las consolas, ¿no? Está en PlayStation 3, PlayStation 4. Ahorita me parece que llegó a Wii U, o iba a llegar a Wii U. Está en el Xbox 360, está en, pues, en el PC, ni se diga, es donde está su mayor número de jugadores. Entonces, yo siento que por ahí va la cosa. Y los desarrolladores grandes de videojuegos lo saben. Entonces, no puedes competir en este mundo si sigues vendiendo lo mismo. Y yo creo que todos los desarrolladores de juegos lo saben. Y si no se ponen las pilas, cabrón, van a acabar todos como Konami. Sí, la verdad se apendejó. Y pues ya es una puta compañía que ya no... Pues ya, que ¿de qué vive ahorita? ¿De las copias digitales que puede vender en Metal Gear? ¿O de qué? O sea, ya... Ya fue. Ya fue. Y bueno, ya yo creo que eso es... Pues como a grandes rasgos la conclusión, que el mundo de los videojuegos necesita una revolución, ya, ¿no? Yo me... O sea, te pones a pensar cómo en su tiempo revolucionó el Super Nintendo, ¿no? Que fue como un puto paso gigantesco en la industria de los videojuegos. Es una maravilla lo que esa consola pudo desarrollar por allá del año de 1990, 91. Gracias a eso yo creo que Nintendo se mantiene. Sí, imagínate, no, es que en los 90 Nintendo era el campeón. Y PlayStation por ahí tuvo su auge, pero pues Nintendo ya venía encarregado. Entonces, luego llegó Xbox como a hacer una carrera de 3. Pero... Que no le tengo tanta fe a las consolas de Microsoft. Mira, es que... Realmente no me gusta, no me gusta nada. Tienen buenos juegos. Tienen buenos juegos, la verdad. Sí, sí, que no me siento cómodo en una consola de Microsoft. A pesar que tiene mejor control. Creo que tiene, sí, hay que admitir que en el caso del control del Xbox 360 es un muy buen control, sobre todo para shooters. Haciendo a un lado el pad, que el pad es una puta porquería. No sirve el pad de 360. Pero personalmente me gusta más ese control que el de PlayStation. Pero por ejemplo, jugar un Final Fantasy en una consola de Microsoft. Sí, como que sientes que algo no está bien. Ajá, sientes que no es un orden natural. Sí, exacto, que no es natural. Quizás porque lo vimos antes, ¿no? Lo vimos antes de... Es como si en un PlayStation 3 estuvieras jugando Gears of War. Dices, ¿qué chingado estoy haciendo? ¿No? Como que algo aquí no queda, no cuadra. Y ahorita, pues, Final Fantasy ya... Square Enix ya es... Antes era una empresa bien fiel a Sonic. Pero pues obviamente los tiempos cambian y ahorita ya desde hace muchos años desarrollo juegos para todas las consolas, incluso para PC. Necesita la dinero. Sí, necesita la dinero, porque Square Enix no vive de otra cosa más que de Final Fantasy. Creo que compraron a Eidos y se quedaron con las franquicias de Tomb Raider y de Hitman. ¿Sí? Sí, pero pues el último juego de Tomb Raider no fue mal. No, de hecho es muy bueno. Y fíjate que el Tomb Raider es un caso bien extraño. Porque, obviamente, si te das cuenta, conociendo un poco la historia de los videojuegos y de este género, existió el Tomb Raider en el primer PlayStation. Y luego en el PlayStation 3 sacaron el Uncharted, la trilogía de Uncharted, que está basada, obviamente, en los videojuegos de Tomb Raider. Y luego el último Tomb Raider está basada en los juegos de Uncharted. Y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo es? No es la copia de la copia. Porque todos son como el mismo concepto y no creo que literalmente sean copias, sino son como que toma elementos y se inspira en otros juegos. Porque una copia tal cual, un fusil, no es uno de otro ni mucho menos. Pero es bien extraño cómo los videojuegos son cíclicos. Es como la moda, cabrón. Esa madre, o sea, los videojuegos de 16 bits están de moda, o sea, ¿qué pedo? ¿No? Así como los chavitos buscan gráficos, pues tú te vas y te encuentras un Super Meat Boy o juegos así chingones, ¿no? Que son como estilo retro y es una madre bien cíclica. Yo creo que va a llegar un momento donde no... Vamos a regresar a 2D. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos... No es que ahorita estemos... 2D puro, porque hablamos de que el nuevo Super Mario es un 2.5 laser, ¿no? Ajá, sí. Sí, con escenarios 3D, ¿no? Y con personajes en 3D, ¿no? Pero bueno, y ahora sí. No, fíjate que creo que esto se puede dividir en varios argumentos. Ah, sí, pues que podemos estar hablando de videojuegos todo el día, pero es en este caso nosotros pues como damos nada más nuestras opiniones y nuestros puntos de vista, porque pensamos que somos personas que no solo sabemos de los videojuegos, sino que tenemos integridad. Forman parte de nuestra vida diaria. Yo no paso, es raro que pase yo un día sin jugar un videojuego en mi PlayStation 3, juego bien seguido con un cuate de Last of Us por las noches. ¿No? O si no estoy jugando esa madre, estoy jugando, en mi computadora estoy jugando lo que se llama Undertale, que es un RPG muy bueno. O estoy jugando, lo que tú quieras. En mi PlayStation 2 a veces lo enciendo, me puedo jugar Final Fantasy 12. O a veces tengo ahí un NES que de repente lo enciendo y pongo el Mario 3, ¿no? O sea, es bien raro en el pinche día que yo no prendo un pinche videojuego. Y entonces por eso me siento yo con la capacidad de decir estas palabras que estuvimos diciendo. Como una cierta generación que vio la evolución, creo que le tiene mucho mayor amor que esta nueva generación que no ha visto, mucho. Sí, ¿no? Que no conocen. O sea, no le ha tocado todavía. Exactamente. Ese gran cambio, ¿no? Porque. Pero que les va a tocar. Sí, bueno. Pues qué más me puede ya. No, pero. De gráficos, o sea, de 3D, claro, pero los videojuegos evolucionan de alguna manera, o sea. Sí, pero. Creo que. Quizás lo que le tocó a cierta generación fueron pasos agigantados. Sí, ahorita los pasos son cada vez más pequeños. Sí, porque. O sea, ya. Se llega a un cierto tope de tecnologías. Yo no sé hasta dónde van a llegar los gráficos, en serio, ya, no sé, va a llegar a un punto donde va a ser más chingón ver tu pantalla que ver tu pinche ventana, ¿no? Sí. Pero, pues así es esto, y ni hablar, es hacia donde apuntan los videojuegos. Entonces, pues solo queda esperar, ¿no? Tener como que la, pues esa, no sé si llamarlo fe, o llamarlo como algún tipo de esperanza, porque los videojuegos tomen el rumbo que deben de tomar, porque están en un rumbo bien desviado. Y no lo, o sea, no lo puedo decir lo suficiente. Exacto, como que no van hacia ningún lado. O todos van hacia lo mismo, pero como que en conjunto. Nadie como que dice, chingada, yo puedo hacer esto. Y me voy para acá, yo me voy por otra vía. Ahorita creo que lo que más le tiran es a los mundos abiertos, ¿no? Sí, se desarrollaron varios juegos últimamente, los Fallout, todos los Elder Scrolls, que yo jugué el 4, que por cierto también lo tiene este cabrón que tiene que tiene mi Last of Us. Está en Isla Mujer, se sepa dónde nada, pueden hacer, güey. También salió el Skyrim, que también lo jugué, que me regaló un cuate, un pinche juegazo, ¿no? Pero pues son una minoría, la verdad, esos pinches juegos son muy buenos. La verdad, hablar de una minoría no significa que lo jueguen tres güeyes, sino son millones de personas, pero esas personas tampoco deciden el rumbo que van a tomar los videojuegos. Entonces, si el público casual se da cuenta de que los pinches juegos que están jugando son la misma puta madre de siempre, si un niño en serio voltea y dice, puta madre, o sea, en verdad hay una diferencia entre mi FIFA 15 y el FIFA 16, y el pinche FIFA 17, si en verdad se dan cuenta de que el puto videojuego es el mismo, nomás que con las pinches plantillas actualizadas, es la única diferencia. Si en verdad se dan cuenta de eso, dirían, puta madre, ¿por qué estoy pagando por lo mismo cada año? ¿Por qué no voy y busco algo mejor? El día que eso pase es el día que los videojuegos van a cambiar, porque las compañías se van a dar cuenta de que sus ventas bajan. Y no les va a quedar de otra más que innovar. Pues mientras Nintendo no desaparezca, creo que más y menos. Nintendo, yo creo que es el que. Y más ahorita, yo creo que. No, pero ¿sabes qué? Yo siento que también le va a meter un poquito de presión a las otras desarrolladoras. Sí, es decir, ahorita que Nintendo va a lanzar su nueva consola, yo no creo que Sony y Microsoft estén con las brazos cruzadas y digan, ya les llevamos ventaja y todo. Nintendo, yo no por decir que los va a remontar, pero Nintendo tiene la capacidad de hacer otro boom, cabrón, en la historia de los videojuegos, porque ya lo ha hecho antes. Sí, definitivamente, a Nintendo nunca quedarlo por muerto. No, jamás. Es una gran compañía, se va a levantar, así se va a levantar, y le deseamos el mejor de los éxitos. Exactamente, eso es todo.